es así. Siento el amor de mi Señor dentro de mi corazón, resuena por mi mente como si fuera canción. Tengo su amor en mi memoria y su voz que no se borra, resuena por mi mente como si fuera canción. Como si fuera canción. Como si fuera canción. Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón. El Espíritu Santo, ay, mi consolador. Yo siento su presencia, estoy aferrado a él. Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar. Su mirar en mi mirar. Su mirar en mi mirar. Su mirar en mi mirar. Su mirar en mi mirar. Tienes que temer, porque Dios está contigo, te guía por la senda que tú debes caminar, que tú debes caminar, que tú debes caminar, que tú debes caminar. Debes caminar. Dentro de mi corazón, el Espíritu Santo, ay, mi consolador. Yo siento su presencia, estoy aferrado a él. Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar. Su mirar en mi mirar. Su mirar en mi mirar. Su mirar en mi mirar. Su mirar en mi mirar. Eran 100 ovejas en el rebaño, eran 100 ovejas que amante él cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una. Y triste lloró.

cuando el cielo ya no dé la lluvia. Yo viviré confiado porque Dios está conmigo. Gracia no me dejará. No, no, no. De su amor, ¿quién me apartará? No, no, no. Su gracia no me dejará. Su amor, ¿quién me apartará? Si paso por las aguas, no me anegarán. Si paso por el fuego, no me quemará. No, no, no. Su gracia no me dejará. Su amor, ¿quién me apartará?